igual ya no estoy loco. Bueno, soy solo mentalmente divergente. Y ahora lo sé. Y quiero que me ayudes. Quiero mejorar. El nuevo álbum de Jack Johnson, From Here to Now to You, llegará el próximo 17 de septiembre y como adelanto de este sexto trabajo, hoy podemos escuchar su primer sencillo, I Got You, grabado en el estudio Jack Mango Tree de Hawái con el productor Mario Caldato, un trabajo que es la primera colección de nuevas canciones del estadounidense desde que en 2010 editara el álbum To The Sea, I Got You, Jack Johnson. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything, I've got you, I don't need nothing more than I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save up, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go. You got no control. No, I got you. I got everything, I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. ¿Dónde? Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Y en el último programa de la temporada no podía faltar, como no, la sección London Calling de Carlos Matallana. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ya, primer London Calling de la temporada en pantalón corto. Sí, ya estamos en verano. Ya estamos en veranito. Primer London Calling en pantalón corto. Último London Calling de esta temporada. Último corriente circular de esta temporada. Continuaremos en otro punto del dial en la próxima temporada. Por supuesto, ya adelantamos con Carlos Matallana, con Takeaway Solutions y con un nuevo London Calling que seguirá en septiembre desde aquí, desde Corrientes Circulares. Porque vamos, sabes que estás más que fichado, ¿verdad? No tienes ninguna duda. Tengo contrato vitalicio, leonino y contrato feliz con vosotros. Así que será un placer. Además, nos encanta cada mes ir viajando contigo, ir descubriendo música, ir descubriendo aventuras, ir descubriendo nuevos lugares, rincones que el mundo de la música nos ofrece a través de la voz de Carlos Matallana aquí en Corrientes Circulares. Por ejemplo, este mes, ¿dónde nos vamos? Pues mira, un buen rincón por el cual empezar es el Día de la Música de Madrid, que es un festival que tampoco creo que esté descubriendo nada a nadie, que todos conocemos, pero que, bueno, que en un principio tuvo una baja importante, que fue Spiritualize, que parecía como que se había desvirtualizado demasiado, sin esa cabeza de cartel, pero que fue, sin embargo, una buena oportunidad para prestar atención a bandas españolas emergentes, que hubo varias y muy buenas en el festival, a las que normalmente en festivales pues acabas teniendo dificultad para ver pues por solapamientos y porque tienes la cabeza en otro sitio. Y aunque no son dos artistas especialmente desconocidos, me parecía una buena excusa el Día de la Música para un poco reivindicar, que yo sabes que soy muy de reivindicar, a Pional y a Hola a todo el mundo, que tocaron en el festival, lo hicieron francamente bien y que son el resultado de algunas cosas que viene ocurriendo en esta música, en esta industria, y que se viene haciendo bastante bien. Supongo que, bueno, Pional, supongo que sabréis vosotros que está muy relacionado con John Talabot, con el productor barcelonés, y es el último producto de esa mini fábrica de sellos pequeñitos que siempre ha tenido Barcelona, como Beep Beep en su momento. Pues Pional edita con Ivan Discs, que es una muy, pues, muy, muy pequeñita y que apuesta por valores arriesgados, pero que cuando salen bien salen de maravilla. Simplemente pues recomendar a todo el mundo que escuche a Pional, que ha girado junto con John Talabot en América y en Europa con DXX, más de 30 conciertos, que ha hecho remixes para The Rapture, para Lemonade, para los propios XX, para DeLorean, y me parecía una recomendación que, bueno, que podría gustar sobre todo a la gente en verano. Los segundos de los que hablaba, que eran Hola a todo el mundo, son un poquito más áspero, más para el invierno, pero bueno, hacen un folk pop y muy interesante, y son de Madrid y tienen su propio sello que se llama Hola a todo el mundo Prayer Team, lo cual te da un poco así como de idea de lo arriesgado que es este negocio. Y me gustaría que aquellos a los que se sientan así como muy identificados con Beirut, con Fleet Foxes, con Arcade Fire, pues escucharan un trabajo de Catastrophe, que es un último disco de ellos, y es que súper bueno. Vosotros los conocéis, ¿verdad? Han pasado por este estudio, buenos amigos nuestros, estuvimos hace poquito en SOS 4.8, también estuvieron por allí, y en fin, una de las bandas que mucho cariño tenemos y nos profesamos en Corrientes Circulares con Hola a todo el mundo, y con ese último disco, con Ultraviolet Catastrophe que estabas comentando, pues se han desmarcado con un nuevo sonido, tal y como podemos escuchar, si te parece, con este Movement Between These Two, uno de los temas que tenemos preparados hoy para London Calling, ¿te parece? Temazo, perfecto. Venga, vamos a escuchar un poquito, solo un poquito. Con Hola a todo el mundo y el Día de la Música nos vamos con Carlos Matallana. ¿Ahora a dónde, Carlos? Pues realmente nos teletransportamos un mes, pero no nos movemos ni un centímetro de donde estábamos, porque me gustaría hablar de un festival que va a tener lugar en julio, pero no solamente en la misma ciudad, sino además en el mismo patio que el Día de la Música, que es el Festival Fringe Madrid. Hace poco tuve la ocasión de hablar con Mario Tardón, muy buen actor y aún mejor persona, que es está a cargo del festival y me comentó el proyecto que tienen entre manos de desarrollar lo que es un poco el festival más arriesgado de las artes escénicas, que es como ellos lo definían. Y bueno, es un festival que acontece en Madrid del 5 al 27 de julio y que es completísimo, porque abarca desde performance, teatro, música, danza, poesía, de todo un poco. Y a nivel musical va a ser una buena oportunidad, al igual que comenté con acerca del Día de la Música, de descubrir a bandas emergentes de la ciudad como Pantones, como Modelo Respuesta Polar, y que va a tener un comienzo de una inauguración espectacular con Manel en directo. Me gustaría que, bueno, que quien se quede en Madrid en el mes de julio, que sabemos que es duro siempre, pues seguramente allí será todo un poquito más llevadero. Hablamos de un festival, como bien decías, el festival más arriesgado de las artes escénicas. Hablamos de cine, de performance, de música, de teatro, de danza, de poesía. Toda una apuesta para el mes de julio en Madrid. Totalmente. Y bueno, pero hay gente a la cual el sol le puede dar así mucho en la cabeza y no le puede no gustar demasiado, y son más de los que prefieren sillones cómodos y ya te ha acondicionado. Pues en tal caso también hay algo que me gustaría, de lo cual me gustaría hablar, y fue, bueno, este domingo tuve la ocasión de acudir al último screening de una obra maestra, muy desconocida, pero obra maestra, de Luis Alfaro, que es un documental llamado Auto. Auto es un documental acerca de todos estos grupos independientes españoles que han decidido optar por la autoedición. Es un documental de hora y media, espectacular, muy cercano al público, muy cercano a los artistas. Toda la historia transcurre a través de la experiencia de grupos como Santi Campos y Los Amigos Imaginarios, Jero Romero, Amaral, Coffee and Wine, y cada uno va contando de qué manera han decidido prescindir del sello discográfico, sino ser ellos mismos el sello discográfico, que como ya sabéis vosotros es una tendencia que ahora sigue muchísimo con todo el tema del acceso a las redes sociales. Y también tiene la oportunidad de valorar el joy del asunto con sellos discográficos, y se genera en la obra un debate muy interesante, muy curioso. Hablan de crowdfunding, hablan de una manera como... Es una idea muy buena también para ver cómo se hace un disco de principio a fin. Las proyecciones son en el Círculo de Bellas Artes, ya han finalizado, pero en agosto no podemos adelantar todavía nada, pero sí me han prometido que va a haber una proyección masiva y bien conocida para quien quiera verlo. Muy bien, hablamos de Auto, documental dirigido, como bien decías, por Luis Alfaro, que en sus propias palabras se trata de un retrato humano, una historia sobre artistas y sus búsquedas, sobre cómo conseguir el éxito y aún así seguir más allá, o sobre fracasar y todavía no cejar en el empeño. Hablamos, por supuesto, de Vetusta Morla, de Jero Romero, de Nacho Vegas, Fernando Alfaro y Joaquín Pascual, de Amaral, de Amigos Imaginarios, en fin, que es toda una experiencia visual donde además vamos a descubrir qué se esconde, o parte de lo que se esconde, en una de las áreas de este mundo, de esta industria, que es la música española. Desde luego, ahí se sacan Auto 2 y meten a Corrientes Circulares también. Sí, también podríamos hacer un monólogo, o en este caso más que un monólogo, directamente un monográfico sobre Corrientes Circulares y sus aventuras en la industria nacional. Sí, también nos da para... De hecho, estamos planteando escribir un libro y tú tienes capítulo importante con London Calling, ya lo sabes. Bueno, no te preocupes porque yo escribo menos de lo que hablo, así que genial. Oye, ¿dónde vamos ahora? Pues me gustaría comentar muy brevemente el concierto que dieron Trajano en Madrid, en la Sala del Perro, como siempre auspiciado por nosotros, por Takeaway Solutions, como parte del Festival Converse Make Noise. Y bueno, es un festival itinerante en Malasaña, con una asistencia total de más de 2.000 personas, 18 grupos distintos en 6 salas. Y bueno, quien tenga ganas de pop ochentero, de post-punk, el EP de Trajano se llama Terror en el Planetario. Fue un concierto muy divertido, fue muy bien, y deberán escucharlo porque están en varios festivales este verano, siempre en letra pequeña, en la carpa donde todo ocurre a la hora de máximo calor, pero que merece la pena cogerse una Coca-Cola e ir a verlos este verano. Trajano, Terror en el Planetario. Ahí queda eso. Trajano, que han estado o que están con vosotros en este fin de temporada en el Perro de la parte de atrás del coche, con Takeaway Solutions, una de las bandas a seguir. Vamos a escuchar un poquito un tema que además has elegido tú y que me parece interesantísimo. Iker Jiménez. Genial. Ahí, perfecto. Ahí lo dejamos. Vamos a darle. Piedra. Trajano, Iker Jiménez, uno de los temas que componen este disco que podemos ver en el perro de la parte de atrás del coche con Take Away the Solutions, una de las pues eso, una de las apuestas que siempre hacen Carlos y compañía desde Take Away y que siempre nos sorprenden, además para bien. Oye, además de Take Away, que estáis cada día programando mejor, ¿dónde más has estado? Porque yo sé que este mes aviones has cogido. Sí, este mes he estado en Dubái, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, en Madrid y en Londres, que es un poco el sino y la razón de ser de Take Away a la vez. Y en Londres, no sé si os habéis enterado, estando allí ocurrieron dos cosas que parecieron curiosas de mencionar. El primero es que los Killers organizaron un concierto en Wembley gigante, y cuál fue la sorpresa del público, que al acabar el concierto se fueron corriendo, creo que no tocaron ni bises por lo visto, y es que se fueron corriendo porque tenían un concierto sorpresa después del de Wembley en una sala pequeñita del barrio de Islington, que se llama The Garage. Y bueno, sorprendieron a todo el mundo a propios y extraños apareciendo en el Garage ante 800 personas que pensaba que iban a ver otra cosa, porque se dice por un lado que habían avisado por Twitter, pero luego no ha quedado la cosa como muy confirmada, y pues acabaron haciendo pues un macro concierto en Wembley, y a las 2 de la madrugada comenzaron otro en una sala pequeñita de Islington, que es un poco el barrio a todo esto, el indie español más ha prosperado en Londres, porque allí he tocado Sex y Seguir en su momento, DeLorean, ahora me parece que van a ir a tocar, pues no voy a hacer el grupo porque no estoy seguro. Me parece bien. Para no meter la pata. Y bueno, pues han colgado por ahí varias entrevistas donde cuentan lo curioso que es pasar en una hora de tocar ante, no sé, 50.000 a 800. Y eran muy graciosos y decían cosas con mucho sentido. Y luego, bueno, no soy muy amigo de los charts ni de todo este tema, esta historia, pero el Reino Unido ha elegido a su disco del año, 2012, a buenas horas, que ha sido el de Tame Impala. me parece curiosísimo, sí. que en junio lo elijan. Estamos pero en junio, es verdad. Es que es ya a buenas horas, ya podrían elegir el primer trimestre del año, no sé, algo así más con lo puntuales que dicen ser. Y lo gracioso es que la manera en la que han elegido ha sido yéndose a las que se han considerado las mejores dos tiendas de discos de Londres, que son Rough Trade y Sister Ray, con lo cual estoy completamente de acuerdo, y han tomado testimonio solamente a aquellas personas que salían de esas tiendas, que tenían más de 25 años y que salían con algún disco comprado, bajo el brazo. Es un poco la condición para votar. Ese ha sido el baremo para que han elegido para elegir el sistema de votación, es decir, ir a las dos tiendas de mayor calidad, por así decir, de venta en Londres, mayores de 25 años y con discos en la mano. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Ah, por cierto, tenían que pasar un pequeño examen, tenían tres fichas con tres fotografías y tenían que decir en qué grupo tocaban. Al final era coger al más erudito que salía de la tienda y ver de qué manera votaba al disco del año pasado. Sorprendente, no sé, bueno, se ve que querían evitar un poco pues teenagers y todo ese tipo de cosas, pero bueno, que sepáis que el disco mejor de 2012 para toda aquella gente que compra discos y que sabe en qué tres grupos tocan tres caras que les han enseñado aleatoriamente, es el de Tame Impala. Tame Impala y temazos como este Elephant que suena ahora mismo de fondo, ¿le damos un poquito? ¿Vale? Vamos allá. Psicodelia en más puro estilo de Tame Impala, este Lonerims, mejor disco para el Reino Unido en 2012, tal y como nos cuenta Carlos, que ha sido elegido por un sistema de votación cuando menos curioso, ¿verdad, Carlos? Un poco apartheid musical, ahí, pero bueno, así ha sido. Tú puedes votar, tú no puedes votar, no has comprado discos. Yo no, yo descargo, ni voto, pero tengo la radio, para decirlo, qué bueno, pues... Bueno, aparte de eso, si me permitís ya una cosa así un poco más personal, no es noticia ni es nada, pero tenía muchas ganas de reivindicar a un festival que ocurre en septiembre, como ya no vamos a tener sección hasta entonces, es el Lemon Pop. El Lemon Pop es un festival que lleva ocurriendo toda la vida en Murcia en septiembre, este año, si no recuerdo mal, es el 6 al 13, y que siempre se ha caracterizado por traer a grupos de mucha calidad. Es un festival que jamás ha recurrido a nombres comunes para conseguir eco y fidelidad. Si bien es verdad que todos los grandes nombres y nombres comunes han pasado por Le Mans Pop primero, y es un festival que lleva 18 ediciones, que a ver cuántos festivales pueden chulear de eso, y que este año lamentablemente se ha quedado sin sponsor, lo cual hace que sea muy probablemente el último año de un festival que fue de los primeros que ocurrieron en España. De hecho, empezó a la vez que Benicassim. En un momento dado se les comparaba. Eran Doctor Music, Benicassim y Lemon Pop. Y bueno, este año tiene un cartel que a mí me parece bastante, bastante rico. Salen Enemigos, Bien Querida, Chucho, están también los Primitives, y es un buen festival que tiene el valor un poco en el descubrimiento. Es un festival de los que te vas con la agenda con 3-4 nombres más para escuchar. Y bueno, que quien busque buena música, que lo tenga en cuenta, que me parecía interesante echarles una mano con cierta repercusión. Corrientes Circulares, además, es un medio que ha estado más de una, más de dos y más de tres ediciones en Lemon Pop. Además, nos pilla más o menos cerquita, no muy lejos del estudio, por lo menos en un radio de una hora y algo de donde estamos emitiendo. Y siempre vamos y hemos visto y disfrutado grupazos, pues como Nosotras, por ejemplo, como Parade, en fin, como infinidad de grupos que pasan edición tras edición. Y como bien dice Carlos, además hay que reivindicar un festival que se hace prácticamente de la nada, sin grandes apoyos ni institucionales, ni económicos, ni de sponsors, y que ya lleva 18 ediciones. Que espero que en este caso estemos equivocados, Carlos, y que haya una 19. También te digo que el año pasado, la 17, temblábamos pensando que era la última y se ha hecho una 18. Yo cruzo los dedos porque haya una 19, pero sobre todo emplazo a todos los oyentes de tu mano y contigo a que en septiembre se acerquen por Lemon Pop, por Murcia, y porque disfruten de uno de los eventos con más tradición, más clase y más elegancia del panorama nacional. Sí, desde luego que sí. Vosotros sabéis bien, además, chicos, que vais a muchos festivales y que cubrís muchos festivales, que hay muchos festivales que se hacen con mucha profesionalidad, no cabe duda de eso, pero hay muy pocos y cada día menos festivales que se hacen con mucho amor, y este es uno de ellos. Es cierto, que se haga con calidad, profesionalidad, algo que muchos festivales pues lo intentan, creemos, pero sobre todo afirmamos que Lemon Pop es un festival que se hace con calidad, con profesionalidad y sobre todo, bien lo ha dicho Carlos, con muchísimo amor. En fin, septiembre, Lemon Pop, estaremos de vuelta, tú y yo estaremos de aquí en la radio y además seguramente estaremos en Murcia juntos disfrutando de la 18 edición de Lemon Pop. Gran reivindicación por tu parte. ¿Y ahora? Pues llegó el momento de despedirnos. De despedirnos, va a ser la última vez que hablemos con la tez blanca, porque ya en septiembre estaremos morenos. Y bueno, este año, sabéis los que escucháis London Calling y Corrientes Circulares, que siempre he reivindicado para acabar mi sección una canción del pasado que cuenta alguna historia, y este año me gustaría acabar con una de algunos muy grandes, que son Deep Purple, y es un tema que se llama Smoke on the Water. Tiene uno de los riffs más clásicos del rock and roll, que es que lo vais a reconocer enseguida, y narra un incendio que ocurre a causa de una bengala en el público en un concierto de Frank Zappa en el Festival de Jazz de Montreux. Y bueno, está incluido en el álbum Machine Head, que es un álbum de principio de los 70, si no recuerdo mal, y es un buen tema, así que puede ser una buena manera de decir hasta pronto. Esa es la frase, hasta pronto, porque además te emplazo a septiembre. Bueno, nos vemos antes en festivales todo el verano, vamos a estar juntos recorriendo más de uno, más de dos, pero sobre todo que tengas muchas aventuras, muchos aviones, muchas ciudades que visitar, muchos rincones por descubrir, que llenes esa maleta que llevas en London Calling llena de recuerdos y que la llenes de aventuras y sobre todo pues de experiencias, para que cuando llegue septiembre empecemos a lo grande contigo otra vez, que la quinta temporada de Corrientes Circulares no puede ser buena si no está London Calling y si no está Carlos Matallana en ella. Madre mía, se me van a saltar las lágrimas. Bueno, yo creo que Corrientes Circulares es mucho más grande que London Calling, pero será un placer seguir siendo parte de este pequeño gran proyecto y de trabajar con gente como vosotros. Así que os deseo un verano como el que os merecéis. Pues ya sabéis todos, Carlos Matallana, Takeaway Solution, seguirles la pista en el perro de la parte de atrás del coche y por supuesto London Calling, solo aquí en Corrientes Circulares. Carlos, nos despedimos en antena, pero sabes que nos vemos en breve en conciertos. Hombre, eso está hecho. Un abrazo muy fuerte. Por supuesto. Smoke on the Water, a lo grande se despide Carlos Matallana esta temporada. Deep Purple. Chao Carlos, hasta pronto. Hasta pronto, adiós a todos. Te reto a que le envíes una foto de tus genitales a un completo desconocido. ¡Es una idea genial! Una idea desastrosa. Mis genitales acabaron en los bolsillos de desconocidos. Si sus teléfonos estaban en vibración, prácticamente me los cepillé. ¡Vaya! A ver, decidme números de teléfono al azar. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Enviado! Mañana sábado desde Corrientes Circulares y como medio oficial de Endy Music Festival te contaremos en nuestro Facebook y Twitter todo lo que suceda en la Plaza de Toros de Elda con grupos como Cian, que estuvieron hace poco en nuestro estudio presentando en acústico el tema que ahora escuchamos en versión estudio, Philippe Petit, Cian. Años confeccionando un plan guiado por una necesidad vital, cometiendo cuidadosamente el crimen artístico del siglo, el crimen. Detalles de la física del viento, la virtud de la paciencia y más, la aversión a los atajos, la aversión a los atajos. En un mundo obsesionado por los resultados inmediatos, promoviendo el arte de enseñar como descubrimiento asistido, enfrentándose al ordinario. A 1300. ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Y en este último programa de la temporada no podían faltar nuestros oráculos personales, los gurús del futuro de la música independiente, la pareja que donde pone el ojo pone la bala. Indicaciones que no solo estarán mañana agitando las masas desde Indie Music Festival, sino que hoy vuelven aquí a Corrientes Circulares para honrarnos con su presencia y contarnos lo que quieran. Muy buenas tardes, señor Esquimal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, familia, muy bien. Estamos, encantados de entrar en el último programa de la temporada y con muchas ganas del Endive, que ya por fin ha llegado, es mañana y todo llega, ¿no? Todo llega, programa casi final de temporada, programa casi especial de Indie Music Festival con vosotros, con Secon, en fin. Muy divertido hoy el programa de Corrientes Circulares, especialmente con Indicaciones, porque claro, sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, no podíais faltar en este último programa de la temporada. Dos temporaditas. Bueno, familia prácticamente, ¿no? Además, pues ya te digo, en un par de horitas cogeremos el coche y iremos a hacer la buena visita que os merecéis, ¿no? Nosotros empezamos el Endive el viernes, vamos a ver todo aquello y encantado. La verdad es que la cita la tenemos en el calendario y bueno, qué mejor que poner punto y final a este primer semestre con eso, ¿no? Con un festival para poner unos temas, para estar con vosotros y bueno, disfrutar un poquito de este verano largo de festivales que se nos avecina. Está muy bien que empecéis Endive Music Festival hoy viernes. Los festivales tendrían que ser así, empezarse el día antes, hacéis bien en avisar que vais a coger el coche ya, porque así cuando acabe el programa sé que llegaréis. Efectivamente, iremos allá a cerrar, eso es. Nos juntaremos y bueno, ya lo que pase queda fuera de antena, no se puede contar. En cualquier caso, lo que la música ha unido, que no lo separe evidentemente ningún festival. Mañana habrá una gran fiesta, especialmente con Indicaciones en Indie Music Festival. Y hoy, como decía, no podíamos cerrar temporada de Corrientes Circulares, 40 programazos que nos hemos marcado este año. Se dice pronto, ¿eh? Vosotros, es que no podía ser de otro modo. Este último programa tenéis que pasar pues todo lo mejor que ha pasado por esta casa, es decir, Carlos Matallán y su London Calling, por supuesto nuestras exclusivas entrevistas acústicas, David Verdú con sus noticias y, cómo no, Indicaciones. Oye, no sé qué habéis pensado para despedir temporada. Pues si te digo la verdad, no teníamos nada en mente, más que nada saludaros, despediros, tal vez poner algún tema y bueno, tal vez hacer un pequeño repaso, ¿no?, a lo que hemos podido disfrutar con el programa, con los discos que en nuestra sección hemos presentado y hacer un poquito balance, ¿no? 6 meses bastante productivos, hemos hablado de discos que, si os fijáis, hemos tocado todos los palos, desde electrónica, soul, grandes debuts, como siempre, que nos gusta bastante poner el ojo ahí en esas nuevas bandas que salen, y desde luego que vamos a tener que coger muchos de los discos que hemos comentado para lo que puede ser una futuralista de final del año. Ha salido Deer Hunter, ya sabéis todo lo que supone para nosotros, y bueno, sin perder la vista, los próximos 6 meses hay lanzamientos muy muy muy importantes para las próximas fechas. Véase Arcade Fire, ¿no?, que es otro grupo que nos encanta, que además produce el jefe del LCD Sound System, y bueno, pues la verdad es que si el primer semestre fue bueno, lo que viene tiene pinta de ser mejor aún. Me cuenta un pajarito que 9 de septiembre Arcade Fire, 9 de septiembre Arctic Monkeys, el mismo también, día, sí, el mismo día han elegido, parece ser, salvo que haya luego cambios en la distribución, ya sabemos cómo funciona la música y la industria, pero entiendo que la sección de Indicaciones en septiembre o en octubre, el día que volvamos, que nosotros enseguida anunciaremos en la web corrientescirculares.es, día de vuelta y punto del dial donde nos vais a encontrar, tiene que ser dura, ¿eh?, porque vais a volver a lo grande, nunca mejor dicho. Bueno, imagínate todo lo que da de sí un verano, ¿no?, de anécdotas, de cosas que se van descubriendo. La verdad es que desgraciadamente no es que no nos guste que nos tengamos que ver pronto, ¿no? Pero bueno, ya sabes que siempre los veranos se hacen cortos y desde luego que con las mismas ganas de siempre, encantados y a poner discazos, que es lo nuestro. Además, lo bueno de las vacaciones es que se viaja, se experimenta, se descubre y luego además se cuenta. Lo hace mucho Carlos Matallana en London Calling, lo hacéis vosotros también, sobre todo, como decía al principio, como gurús del futuro de la música independiente, adelantando aquellos grupos, aquellas bandas, aquellos descubrimientos que desde aquí, desde Corrientes Circulares, habéis realizado para para todo el público que nos sigue, porque además es que en las dos temporadas que estáis ya con nosotros hemos hablado de Hot Chip, de Jake Back, de Deer Hunter, de Miles Kane, en fin, que habéis descubierto y habéis adelantado cosas. Bon Iver, que luego fue discazo del año, recuerdo cuando hablábamos del Camino de los Black Keys, y luego mira, todo lo que nos ha venido, con lo cual cuando digo que donde ponéis el ojo ponéis la bala, por algo es. Sí, la verdad es que no es por tirarnos flores ni nada, ni muchísimo menos, ¿no? Pero la verdad es que al Jay lo descubrimos bastante pronto, ¿no? También, bueno, tal vez hayamos dicho algún disco que o bien ha madurado peor con el tiempo o no ha tenido la repercusión que nosotros esperábamos, pero bueno, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Intentar acertar, intentar que os guste a vosotros, que os guste a los oyentes, y esa es un poquito la idea. Sobre todo, si yo tuviera que quedarme con algo, son con los dramas que tengo con Turner todos los meses para poder elegir tres discos. Y la verdad es que es un problema, pero es un placer también. Si dejas cosas buenas fuera, eso es que todo marcha como debe. Yo me imagino siempre la decisión como un ring. Los dos, uno en cada lado, los púgiles con los guantes de boxeo puestos. Alguna discusión que otra. Sí, pero bueno, ya sabes, con Turner la verdad es que yo me acoplo muy bien, ¿no? Tiene gustos que compartimos y unos puntos comunes que son desde los que partimos, ¿no? Entonces yo prácticamente todo lo que él postule o proponga, pues me suscribo a ello completamente, ¿no? Y también a lo que vosotros decís, por supuesto. Porque bueno, vía web, vía programa, ya sabéis que aparte de colaborar somos oyentes muy, muy, muy, muy, muy fieles. Y bueno, qué decir también de la sección que habéis metido este año de Carlos, que es espectacular, ¿no? La verdad es que es un nivel y una delicia escucharlo todos los viernes. Bueno, en cualquier caso, indicaciones, ya van dos temporadas y como dicen que no hay dos sin tres, la temporada que viene estaréis con nosotros y estaremos disfrutando, por supuesto, con vosotros. Esta vez la despedida se hace de modo individual. Primero el señor Esquimal, ahora entrará el señor Turner, que también quería decirnos cuatro cosas, espero que buenas, que nunca se sabe con Turner, lo mismo nos pone tibio. Pero nada, no creo, hombre. Pero quería que por lo menos tuvierais el gustazo de regalarnos un último tema cada uno, decisión personal, y por supuesto que en antena todo el mundo supiera que, como bien decía, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, lo que la música ha unido, que no lo separe nadie. Eso es. Pues mira, yo, ya que me lo permitís, pues me voy a despedir por esta temporada con un tema, Easy Toss and Rain, con un remix de Dan Lipswick sobre un tema de Sally Shapiro, de un disco que ha salido hace muy, muy, muy poquito, que bueno, es una joya del electropop y de esa electrónica un poquito más enfocada a los años 80, ¿no? No he parado de escucharlo, me parece, pues ya te digo, no quitaba ni un silencio, ni un tiempo, ni nada, ¿no? Un auténtico temazo para dar la bienvenida a este periodo estival que seguro que nos vamos a crujir. Pues vamos a despedirnos con este If It Doesn't Rain, Dan Lipswick Remix de Sally Shapiro, el tema con el cual el señor Esquimal despide esta temporada de Corrientes Circulares hasta septiembre en las ondas con nosotros. Tenéis 2 horas para llegar al estudio, no te digo más. Ya estáis tardando. Bueno, iremos despacito. Un saludo para todos, muchas gracias por estos meses y, por supuesto, un placer volver en septiembre con vosotros. Nos vemos en un rato y, por supuesto, mañana, ya sabéis todos, Ending Music Festival, disfrutar de las pedazo de sesiones de Indicaciones. Sally Shapiro. A darlo todo, eso es. Hasta ahora, chao. Chao. close trip. But if it doesn't rain tonight, I don't know if I am right or wrong. We close trip. But if it doesn't rain tonight. Y por supuesto el mismo tema es Thorn and Pipes de The Hilla Dunes, que nos daba la intro a Esquimal, le da la intro a la otra cara de la moneda de Indicaciones, el otro gurú de la industria que, como Robin Hood, no deja diana sin dar en el centro. Muy buenas, señor Turner, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. Me acabas de poner colorado con esa cacho de intro. Sí, señor, sí, señor. Pues aquí volvemos a despedirnos o a decir un hasta luego esta temporada tan fructífera y tan chula que te vamos terminando ya. Estábamos hablando ahora con Esquimal que han sido 40 programacos que nos hemos quedado aquí en el saco de la cuarta temporada, nada más y nada menos que 40. Un honor compartirlos, por supuesto, con vosotros, descubrir cada una de las tres apuestas de futuro que nos habéis ido trayendo desde septiembre hasta que ha llegado ya por fin el fin de temporada, y ya estamos evidentemente planificando la siguiente. Tenéis ahora julio y agosto, no más, para ir preparando lo siguiente. Que va a llegar. No sé, sí, lo que haréis. Muchas cositas nuevas y además lo que decías, 40 programas como 40 soles, porque además rayando un nivel que a cada cual mejor. Y sí, hemos ido repasando pues todos los discos que nos han parecido reseñables o notables, aunque bien es cierto, y ahí como autocrítica, pues claro, nos hemos dejado muchos, porque elegir tres discos al mes de lo que se supone que va a empezar a sonar en el siguiente mes es un poco complicado. Pero bueno, así a modo de crítica, nos dejamos en su momento el disco de los Growlers, Abad de Amorcer, Colin Young, muchos discos por ahí, el disco de Fitlar que salió por febrero, Kimby con la voz de King Krul a tope, muchas cosillas por ahí. Pero bueno, todo se andará y siempre se puede hacer un programa a final de año repasando todas estas joyas y ya viéndolo en un plano más general, ver lo que queda y lo que simplemente ha sido algo residual. Lo bueno es que en vuestro haber, hay que decir que, igual que hablaba con Esquimal, habéis encontrado, descubierto y dado a conocer en este programa desde Corrientes Circulares a toda nuestra audiencia grupazos como Deer Hunter, Miles Kane, Hot Chip, yo que sé, Disclosure. Cuéntame, que sé que el fin de semana ha habido experiencia, que lo tenías ahí guardadito. Bueno, tampoco ha sido tanto descubrimiento, porque yo sé de buena tinta que la audiencia de Corrientes Circulares sabe de lo que habla. Simplemente, pues nada, dar unas nociones ahí básicas. Y como bien decías, pues este fin de semana Disclosure para mí ha sido de los conciertos del año, una barbaridad. Dos chavales tan jóvenes como pueden llenar tanto escenario y creando una mística y una estética que, a pesar de ser sencilla, te mete y te evoca muchas, muchas cosas simplemente con una pantalla proyectando un audiovisual de un dibujo, de la cara característica de Disclosure, cantando las propias canciones. Eso ya te metía a todo el mundo con la boca abierta. Era casi real, una pasada. La última vez que estuvisteis, además, aquí en Corrientes Circulares avisabais, ojito con Disclosure, ojito que en el Día de la Música son de los conciertos más esperados. Decía que donde poníais el ojo poníais la bala. Decía también que como Robin Hood no hay diana en la cual no deis en el centro. No falláis, ¿eh? Bueno, alguna cosilla sí, pero bueno, también son tendencias y es ir viendo pues qué va sonando. Bien es cierto que, bueno, dio la casualidad que fue número uno Disclosure en Reino Unido la semana siguiente que los pusimos. No es por nosotros, pero es un valor tirado. Yo digo que sí. No, para nada, para nada. No, pues simplemente, ya sabes, es ir escuchando mucha música. Si esto te lo planteas como una profesión, para nada, no lo planteas así, pues no puede salir. Pero si es un hobby y disfrutas pues investigando en SoundCloud, buscando referencias, una cantera de blog bastante potente, pues vas descubriendo y desechando cosas y bueno, pues haces un poquito de filtro que tampoco es que tenga mucho mérito, la verdad. Y luego, evidentemente, la primera parte de esta cuarta temporada, que fue la que llegó hasta diciembre, nos sirvió para hacer el balance de lo mejor de 2012. Ahora que hemos llegado ya a julio, hemos hecho un mini repaso y ya se ha hablado durante estos meses de cosas importantísimas que, por supuesto, en diciembre repasaremos con vosotros, sabiendo lo que ha sido lo mejor de 2013, pero claro, queda medio año. En este medio año hay algo que se intuye, hablábamos ahora hace poquito de Arctic Monkeys y de Arcade Fire con el señor Esquimal, algo que se intuya que puede ser muy grande de lo que queda por venir, porque ya hemos visto a Disclosure, a Daft Punk, hemos descubierto cosas buenas. Hay cosas que están por llegar y de hecho que incluso se han adelantado, como puede ser el disco de Moderat que se filtró hace un par de días, que estaba pensado para, creo que recordar, para mediados de julio, que es uno de los discos que más ganas teníamos y la verdad que ha cumplido las expectativas con creces. Y luego, bueno, hay cosillas, la verdad, ya no tanto, pues sí, bueno, Arctic Monkeys, como ha dicho Esquimal, bueno, Arcade Fire, las Shadow Puppets sacan también disco, pero bueno, ya quizá yo tiro más por las cosas que están por descubrir, por esos nuevos grupos, esos nuevos talentos que actualmente tienen a lo mejor un single y que te sacan un disco en octubre o noviembre y te dejan con el culo torcido. Muy bien, y ahora ya vamos a cambiar de tercio y vamos a ponernos en cosas también serias. ¿Qué hacéis allí? ¿Ya estáis tardando en venir al estudio? ¿Os estamos esperando? Mañana esto digo yo. Mañana toca fiesta. y en un par de horas salimos para allá, o sea que ves preparando, enfriando las cervezas y que estamos allí. Sí, muchas ganas de lo de este fin de semana. Vamos, mañana va a ser, estaba marcado en rojo esa fecha en el calendario desde hacía muchos meses y con muchas ganas de veros a todos, de disfrutar de un festival que es una maravilla por lo que parece y que daremos fe mañana y con muchas ganas pues de subirnos y hacer bailar a la gente, claro que sí, que tenemos unas cosas preparadas muy majas. Y el gustazo que nos da en esta casa descubrir indicaciones en letras grandes en los festivales, en los carteles, recorriendo el país y dando tumbos, demostrando lo grandes que son también en una mesa y haciéndonos bailar toda la noche, como decían el columpio asesino. Oye, esa es la idea. Ese es el planazo. Mañana fiesta en Indie Music Festival, ya sabéis todos, con Cian, con Izal, con Dinero, con Seconen, con estreno en exclusiva, y que además en un ratito estarán aquí en nuestro estudio presentando temas en exclusiva en acústico. Avisados quedáis todos. Pero además, estaréis con Buffet Libre, con Go Madame Monsters, en fin, que se han juntado ahí una buena... Un buen elenco. Una buena partida para pasárnoslo bien, la verdad. Pues ya sabéis todos. Mañana, indicaciones en Indie Music Festival. Y además, como no, no puede ser de otro modo. Si vienen a Corrientes Circulares, ellos siempre sacan un as de la manga, un conejo del sombrero. ¿Con qué nos referimos hoy? Pues he elegido un tema muy nuevo, muy nuevo. No haciendo balance de lo que ha sido el año, sino como una continuación, y más en esta época de verano. Y es el single que acaba de sacar Washed Out, que se llama Don't Give Up. Y a modo de, a modo veraniego y a modo de línea conductora que nos llevará la siguiente temporada, ya a finales de verano, y que continuará por esa línea, por esos derroteros que hemos estado llevando durante estos meses tan, tan buenos. Muy bien, pues me niego a que esto sea una despedida de las ondas, porque no lo es solamente un hasta luego, volvemos la temporada que viene con Indicaciones aquí en Corrientes Circulares, y hoy nos despedimos de esta sección, hoy, con Turner y este What's It Out y Don't Give Up. Nos vemos, bueno, físicamente ya estáis tardando en las ondas en las ondas en breve. En septiembre estamos de vuelta. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto, chao. Gracias a vosotros, ya lo sabéis, Jorge, que para nosotros sois lo más grande, y una vez más, pues gracias por contar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que siga la fiesta, y vamos a seguir bailando. A seguir bailando, esa es la frase. Vamos allá. Esta noche he soñado que estaba jugando al fútbol con mi hijo. Ah, sí, oh, qué bonito. ¿Quién? No, con él. Estaba en el campo y de repente me lanzaron al bebé. Sabía que tenía que hacer algo porque la defensa del Tampa Bay venía directa hacia mí. Tampa Bay tiene un equipo horrible. Es cierto, pero solo estábamos el bebé y yo, así que pensé que podrían con nosotros. Ante la duda, lo lancé al campo contrario. ¿Estás loco? ¡Es un bebé! Lo sé. ¿Pretendes que se dejase placar? Me ve diciéndome adiós. Si pudiera elegir mismos amigos, mismos sueños, la música nos salvará, nos hará únicos y la verdad, yo volvería a robar discos que me hicieron creer. Creer que querer es poder, creer que se puede creer. Otros que también serán protagonistas en Indie Music Festival son Buffet Libre, que estos días presentaban oficialmente Songs for Elaine, un primer trabajo del que hoy te presentamos su primer corte, Song for Elaine, una canción de clásico y elegante electropop que cuenta con la voz del sueco Peter Von Poel. Song for Elaine, Buffet Libre. Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Nos gusta mucho cuando al estudio central de Corrientes Circulares vienen grandes músicos y buenos amigos. Hoy se juntan las dos cosas. Nuestros invitados llegan por tercera vez a nuestro programa y además por tercer verano consecutivo. Esta vez tienen una buena excusa porque mañana estarán como cabeza de cartel de Ending Music Festival. Así que dejamos las adivinanzas y presentamos ya a Sean, a Jorge y a Nando. Secon, bienvenidos de nuevo a Corrientes Circulares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Hola. De estar aquí. Otro verano más. Oye, ya sois de la casa, os doy la llave, venís cuando queráis. Sí, ya. Yo creo que somos los que más hemos estado aquí, aparte de ti, ¿no? Sí, sí. Tenéis el récord. Estáis empatados con la familia del árbol, que lo sepáis. Está ahí la cosa, está ahí el desempate, está ahí. Pero vamos, que siempre nos hace mucha ilusión cuando venís, sobre todo cuando son por tantas, en este caso, buenas noticias. Porque creo que está siendo un buen año. Grabación de disco, pendiente para el 3 de septiembre, Montaña Rusa, ahora me contaréis. Finales de año, si no recuerdo mal, estabais en Los Ángeles. Mañana, cabeza de cartel de Ending Music Festival, ya presentando algunos de estos temas en exclusiva, en directo. Son muchas sensaciones y siempre que afrontáis, y uno que ya os conoce, un reto nuevo, un disco nuevo, una etapa nueva, la vivís con muchísima ilusión. Pues sí, ha sido un año, la verdad es que fructífero, como casi todos los últimos del grupo, ¿no? Hemos tenido unos años muy movidos y este año hemos tenido el ingrediente especial de habernos ido a Los Ángeles a grabar un disco con Sebastián Cris, que ha sido para nosotros pues una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Hemos aprendido un montón y bueno, era una cosa que teníamos también muchas ganas de hacer, ¿no? El salir de nuestro círculo de grabación de Raúl, que hemos estado grabando con él discos encantados y volveremos a hacerlo seguramente en el futuro, pero también queremos un poco salir fuera y aprender lo que está haciendo otra gente, ¿no? Y quién mejor que Sebastián Cris y todo su equipo que nos han tratado ahí de lujo y que han trabajado con nosotros perfectamente ahí en Los Ángeles. Cuando surgió la oportunidad de grabar con Sebastián, bueno, tenemos algunos amigos en común, ya sabemos por dónde iban los contactos en este caso, pero ¿cómo surge? Es decir, sí que sé qué banda, pero ¿cómo surge un poco el que os manden para allá? Además son grandes amigos del programa también. Bueno, claro, escuchamos, por supuesto, el anterior disco de Lori Meyers y... La verdad es que suena de la hostia, ¿no? Suena con una pegada que nosotros dijimos, nosotros queremos esto también para nosotros, ¿no? Y le preguntamos a Noni a ver cómo había trabajado con Sebastián y me dijo en sus palabras, pues no te arrepentirás de trabajar con él. Y la verdad es que a día de hoy no nos arrepentimos porque es un gran profesional. Y nada, pues con esa referencia, pues a través de Facebook nos pusimos en contacto con Sebastián y le pasamos lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Rincón Exquisito, Nada, etcétera, etcétera. Le gustó mucho y ya mantuvimos conversaciones a través de videoconferencias y vimos también que era un tipo que estaba muy entregado a la música, que se lo creía mucho, sobre todo que lo vivía, ¿no? Y bueno, pues luego ya le dejamos las maquetas que estábamos haciendo, las nuevas canciones, le gustaron y ya fue todo convencer a la discográfica para llevarnos para allá y nada, pues al final se pudo hacer. Quizás ese ha sido el trabajo más duro, convencer a la discográfica a decir, oye, que claro, es que tenemos que cruzar el charco, claro, hay que irse hasta Los Ángeles a grabar, que tampoco tiene que ser fácil. No es por nada, o sea, el tema de Los Ángeles, si hubiera estado viviendo Sebastián en Aljucer, en Murcia, pues hubiéramos ido allí, ¿no? Pero vive en Los Ángeles, entonces pues tenemos que irnos allí, porque es donde tiene su estudio, donde tiene todos los contactos, y, o sea, donde él mejor se mueve porque conoce a todo el mundo de toda la escena de allí, ¿no? Y pues nos fuimos ahí a grabar y... De hecho, se planteó el tema de que él se viniera a Madrid a grabar el disco, pero dijimos, no, nosotros queremos irnos ahí, sobre todo también aprender un poco cómo trabaja la gente en esos magníficos estudios y ver también lo prácticos y eficientes que son, porque es que es una pasada. O sea, es totalmente recomendable. Yo recuerdo cuando Noni, grandísimo amigo de este programa, además la sintonía de entrada, la hicieron ellos y nos decían, hablando de Sebastián, decía precisamente eso, es que trabajar con Sebastián es no arrepentirte. Por eso ellos han repetido, en este caso se lo trajeron hasta Granada. Sí. Yo creo que vosotros tenéis que hacer el viaje de ida y luego si os ha gustado ya siempre podéis decirle a Sebastián, claro, ahora te vuelves tú, claro, claro, claro, a España. Y si le ha gustado a él, que bueno, nos consta que sí, que le ha gustado trabajar con nosotros y que repetiría, entonces pues... Ahora le tengo que decir, ahora conoces tú nuestra zona. Ahora venta Murcia. Que ahora, los Lori se lo llevaron ahí a Lomarte, que es un pueblo bastante perdido. Si nos lo traemos ya nos comprometemos a llevarle por lo menos a un sitio que tenga más de 1000 habitantes. Luego es cierto que él se habrá quedado encantado, pero todos estamos como muy expectantes ante Montaña Rusa. 3 de septiembre, repito, sale el disco, esperándolo ya, o sea, acabando ya verano y por fin podremos disfrutar de nuevo trabajo. Hemos ido escuchando algún tema en radio, hemos podido ir adelantando aquí en Corrientes Circulares, incluso hemos podido estrenar alguno de los temas, pero realmente mañana en Indie Music Festival también es un lugar para disfrutar en directo de estos temas nuevos. Yo no sé, a la hora de preparar como banda, antes de que salga el disco, preparar las canciones para el directo tiene que dar como más emoción, porque es decir, vamos a mostrarlo por primera vez, es la primera forma de testear la reacción de público. Sí, bueno, es un esfuerzo de memoria también, porque las grabaciones de los discos se improvisa bastante, aunque en este caso contábamos con Sebastián, ¿no?, que llevaba un poco el control de todo, pero se hacen muchas pruebas y claro, luego eso hay que reproducirlo, y en el local de ensayo, pues quieras que no, tienes que intentar trasladar todas las emociones que has captado en la grabación, traspasarlos al directo, ¿no? Y han sido unas semanas de trabajo, de hacer muchas pruebas para intentar que ese directo pues tenga esa potencia, ¿no?, de discos anteriores. De hecho, estamos preparando todas estas semanas una nueva visión de nuestro repertorio junto con estas canciones que vamos a estrenar, que son Las Serpientes y 2502, que presentamos el otro día ya como single, el primer single, y estamos pues dándole una nueva visión a todo el repertorio que vamos a presentar mañana en Endive, y ya pues repetiremos en todos los festivales que tenemos este año, ¿no? Pues estamos dando ahí un nuevo carácter al repertorio. Oye, entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, ¿hay nervios antes de un directo estrenando canciones nuevas? Yo definiría, hay muchas ganas. Más que nervios, son ganas. Ganas, sí, de que llegue y de tocar y de siempre pasándolo. Sí hay, genial. Sí hay, porque sobre todo por cómo va a recibirlo la gente, ¿no? Porque yo creo que ya con los años que llevamos, pues ya, bueno, hemos aprendido a tocar un poco, ¿no? Tal, pero ya por el tema de cómo lo va a recibir la gente, cómo vamos a poder trasladarlo al directo y tal, y, o sea que sí, ese gusanillo sí existe. Eso sigue estando, después de muchos, muchos años, ¿eh? Yo recuerdo 15... como uno de los momentos cumbres en la vida de Secon. Además, recuerdo ese mes de diciembre en Murcia y uno de los conciertos quizás más celebrados por vosotros también, por lo que suponía emocionalmente de reunir 15 años de repertorio en un solo disco, en casa, con vuestro público absolutamente entregado. Recuerdo además que un día fuera de antena me comentaba Sean que decías, es que había veces que no cantábamos, porque es que la gente cantaban ellos. Y eso de repente... Y decías antes, ¿no?, es que los últimos años parece que son muy buenos. Es que hay una evolución, un increciendo, pero como muy significativo desde medios. Y se aprecia, y el público, y todo. Y Secon siempre habéis estado ahí, pero de repente hay como muchas más ganas de Secon. No sé qué ha pasado, pero además, sí sé qué ha pasado. O sea, hay una evolución musical y muchas ganas, y sobre todo una actitud de decir... Bueno, esto nos lo vamos a comer porque somos así, y nos lo vamos a comer porque lo valemos. Me encanta venir aquí, tío, es como una terapia, tío. me encanta que me digas estas cosas, tío, de verdad. Sí, es que por eso venís tanto. No, en serio, bueno, sí, yo creo que sí lo percibimos así, ¿no? Que el grupo está en un buen momento, que llevamos unos años. Nuestro crecimiento tampoco, que ya lo he dicho alguna vez aquí, no ha sido muy repentino, no ha sido, ¿no? Pero bueno, va... increciendo, vamos para arriba, ¿no? Entonces, pues, por ahora bien, aquí seguimos. Y que sea por mucho, además, sí. Y que sea por mucho. Yo antes de mañana escuchar en Endive canciones nuevas, sé que además os lo habéis currado muchísimo, y hoy en Corrientes Circulares también tenéis cosas para sonar aquí en primicia, en exclusiva, llamémoslo como queramos, me da igual, el caso es que estáis aquí y nos habéis preparado temas para nosotros y para nuestros oyentes. No sé qué habéis preparado, realmente para mí también es sorpresa. Pues hemos preparado Lobotomizado, vamos a tocar ahora. Sí. Vamos a y luego tocaremos Las Serpientes, que es la canción que vamos a estrenar mañana en directo, sin que sea radio, en un escenario, ¿vale? Sin que sea radio. En este caso, además, primera vez que toquéis esto en medio en acústico. Uf, pues nada. Gracias. Ahí, cuando queráis. Lobotomizados. Ánimo. 1, 2, 3, 4. Tú tienes algo, tú diferente. Dame la combinación, dame la combinación. Tú tienes alma, tú tienes suerte. Dame la combinación. Interesante. Dame la combinación. Dame la combinación. Tú no te aburres. Tú y tanta gente. Dame la combinación. Dame la combinación. La contraseña para ser. Los números para ganar. El código secreto. Entra en tu cerebro. Y luego, fuimos lobotomizados, y ahora somos tus esclavos. No nos ha venido mal, nos hemos puesto a bailar una furiosa danza extraña. Tienes algo, tú diferente. Aplausos en este estudio, los de detrás veo también, enfrente también. Bueno, el público. Que está bien, cada vez que venís, la verdad es que luego se suelen llenar los estudios, da gusto. Sí. Da gusto. Hemos dado conciertos al principio de nuestra carrera con muchísima menos gente que ahí. Sí. Habían dos o tres personas. O sea, qué bien. Y eran amigos y familia. Sí. Bueno, hoy más o menos amigos y por lo menos hay alguno por aquí hoy echando un vistazo. Oye, Montaña Rusa, vamos a centrarlo ya un poco en el disco porque, claro, aprovechando que os tengo y que sale el 3 de septiembre, aprovecho que estáis y vamos contando un poco la aventura. Para empezar, Montaña Rusa, el nombre ya es significativo. ¿Ha sido muy Montaña Rusa? No, bueno, nuestros directos, nuestros discos, nuestra carrera, todo. Nuestra vida. Nuestra vida, nuestro día a día. Es toda una montaña rusa emocional, como unas subidas y unas bajadas, ¿no? O sea, esto es Lobotomizados y tenemos Nada, ¿no? Que es una canción súper profunda y tal. Pero es que somos así, ¿qué le vamos a hacer? No podemos evitarlo. Te sacamos esta canción fresca en un momento en el que estamos más despejados o más alegres y lo mismo estamos en un momento jodido y te sale Nada, ¿no? O te sale Más Suerte o alguna de las otras más profundas, ¿no? Y es que es nuestra filosofía. Entonces, pues, esa montaña rusa emocional ya era hora de que también la reflejáramos en un título. Y nada, pues así lo hemos hecho. Yo sí he quedado, ahora que hablar de nada, recuerdo la última vez que estuvisteis en el estudio, que estábamos hablando precisamente de esa canción. La interpretasteis y hablaba y decía, hay mucho de Secon en Nada, aunque no se cuenta a lo mejor una historia personal, o sí, ahí queda en el aire, pero que hay mucho de Secon. En Montaña Rusa hay mucho vuestro, evidentemente, ya el nombre ya lo dice, lo estabais contando. Muchas emociones metidas en un disco que está aún por estrenar y que tenemos muchas ganas de descubrir íntegro como obra, no piezas sueltas, como estamos disfrutando. Claro, las piezas no está sueltas... No está mal, le da misterio, le da intriga. Eso es. Esto, ¿no? El tráiler de la peli es muy bueno, o sea, si lo digo, el tráiler de la peli pinta muy bien lo que vamos descubriendo, pero claro, hay que escuchar el bloque para disfrutarlo y descubrirlo. No, además que ya el disco entero también tiene un sentido, ¿no? Completo, ¿no? Y a lo mejor la gente, si escucha lo botomizado, se puede hacer, oye, ¿qué están haciendo esto? ¿Se creen que las 12 canciones van a ser así? No, es Montaña Rusa también, o sea, ahí tenemos nuestras canciones también, de estas que te van a llevar a lo más hondo. Canciones de Secon que también existen. Lo que pasa es que sí que es cierto, no sé ahora cuando escuchemos Montaña Rusa, ese nuevo aire que se empezó con Fracciones de un Segundo y que luego ha ido subiendo y que cada vez va a ir metiendo más de mezclar, quizás esos momentos más bajos, pero con ese punto de electrónica que ibais añadiendo poco a poco en la carrera, no sé si Montaña Rusa lo mantiene, ahora no me lo contaréis, pero también le da esa contradicción al tema, que a veces parece que sea más movido, aunque luego escuchas la letra y dices, estoy jodido, estamos jodidos todos. Sí, es que, de hecho, esa especie de... ese contrapunto es marca también de Secon, y hay algunas canciones que a lo mejor son movidas y que tienen una letra melancólica, ¿no? Y otras que al revés, pueden ser una canción en principio instrumentalmente más tranquila y puede ser más la letra más feliz, más alegre. Entonces, pues está ahí también en nosotros ese contrapunto y creo que mola, que nos gusta. Sí, a nosotros nos gusta hacerlo así y también creo que nos sale así de forma natural, que es lo más importante. En cualquier caso, Montaña Rusa se descubrirá el 3 de septiembre como tal. Lo que sí que vamos descubriendo son canciones, píldoras, pero también vídeos. A la hora de grabar el vídeo, me chocó muchísimo lo de pedir gente. Oye, ¿quién se apunta a...? Que no es la primera vez, que recuerdo cuando cortaste la Gran Vía en Murcia, ahí lo dejo. Venga, va, que nos vamos a meter. Fue para Rodamos, si no me equivoco. Sí, eso fue Rodamos, sí. Que queda. Os estáis acostumbrando mucho a llamar a la gente. Oye, veniros a grabar un vídeo con nosotros. No, bueno, no, nos gusta que haya participación de la gente, ¿no? Y esto también es una manera simpática de presentar la canción y... Bueno, lo que hicimos fue pedir a la gente que nos enviara sus vídeos caseros y pues luego, como pudimos, pues lo fuimos ahí poniendo aún... O sea, para que no hubiera mucho salto de uno a otro, porque había unos que tenían más calidad, otros menos, pues lo hicimos ahí con un filtro que se queda casi igual y nada, la verdad es que la gente respondió muy bien a la llamada y nos enviaron cosas muy, muy graciosas, como se puede ver en el vídeo. Creo que cada vez queda más claro que los fans de Secon son muy incondicionales. Es decir, montamos el evento, por así decir, del 15 aniversario, y aquello fue se rifaban aquellas entradas en Murcia que duraron nada y hubo, no voy a decir tortas, pero casi por conseguirlas. Salen discos nuevos y está la gente como muy pendiente, lo decíamos antes. Convocáis a la gente para un vídeo y sois capaces, decía, de cortar la Gran Vía, o de repente que recibáis, ¿cuántos habéis recibido? Cientos, decenas, no sé, muchísimos sí. Vídeos. Para, ahora mismo, pero sí, cientos, sí. Para participar en vuestro vídeo, cada vez tenéis, no sé si os pasa a vosotros, desde este lado de la mesa se ve que hay como mucho fan incondicional de Secon deseando apoyar y seguir vuestra carrera, que está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que los comienzos también fueron muy buenos, recuerdo ganar aquel premio internacional en Inglaterra, esto pinta muy bien. Y la gente que se apunta a nuestros conciertos que nos sigue, ¿no? A través de las redes o que se compra nuestros discos, se suele quedar y eso nos motiva a nosotros también, ¿no? Porque, bueno, pues como tú dices, pues se lo toman como algo suyo y pues este tipo de cosas que nosotros hacemos pues también es una forma de devolverles lo que ellos nos dan, que es mucho, pues que escuchen tu música a día de hoy con la cantidad de oferta que hay, ¿no? Pues nos gusta ser agradecidos y si los podemos meter en los vídeos o hacer algún tipo de guiño a nuestra gente, pues lo hacemos. Yo que soy muy de comparaciones frikis, de vez en cuando las suelto aquí en antena, en este caso vuestra carrera, la tenía el otro día, la asemejaba a cuando la peli de Forrest Gump empezó a correr, uh-huh. Al principio corría solo, y de repente empezó a sumarse gente, se pegó años corriendo y de repente acababa con miles de personas corriendo detrás. A veces tengo esa sensación con vosotros, que empezasteis, por lo que decíamos antes, medio de broma, medio en serio, ha habido conciertos con menos gente que público sí, ahí en el estudio. Hay que empezar. Y de repente van pasando los años, crece, y la masa cada vez es mayor. ¿No da a veces la sensación de estar como cada paso nuevo es como empezar otra vez de cero, pero bien rodeados? Sí, desde luego. De cero no, porque ya hay gente ahí que sigue el grupo y tal, pero sí, que cada vez se va sumando gente nueva. O sea, yo qué sé, de repente alguien te pone en Twitter, acabo de descubriros, ¿no? Y te quedas flipado con la canción Rincón Exquisito o con cualquier otra anterior. Te quedas flipado de que a lo mejor, bueno, pues no en el momento en el que esa canción se estaba sonando más y tal, sino que ahora, de repente, pues alguien se lo ha pasado, ¿no? Bueno, nuestro tipo de música es así, no tiene a lo mejor una promoción brutal de estar todos los días sonando en la radio fórmulas, pero la gente la va descubriendo poco a poco, alguien se la pasa a alguien, el boca a boca, y es como funciona. Corredor de fondo. O sea, música de corredor de fondo, grupo de corredor de fondo, en el mejor de los halagos que creo que podía soltar ahora mismo en esta mesa, porque realmente es una trayectoria de muchos años. Musicalmente, Montaña Rusa, decirme algo, ¿qué aporta? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué puedo encontrar en Montaña Rusa que sea nuevo respecto a anteriores trabajos de Saikon? Creo que es un disco que también ellos ahora aporten algo y tal. Yo digo, desde mi punto de vista, creo que es más visceral y menos correcto que los anteriores. Creo que tiene más garra. Creo que se asemeja mucho más a nuestro directo. Hemos ido también acercándonos disco a disco a lo que es nuestro directo, ¿no? Y creo que este se acerca más que el anterior. Y eso, yo creo que ha sido más fresco, menos correcto, menos educado que los anteriores. También es el disco más variado en composición, ¿no? De cada uno de nosotros grabamos ideas, ¿no? Luego es Frutos quien hace las melodías y las letras. En este disco, digamos que hay aportación un poco por parte de todos. Es un disco muy variado y también la grabación de las bases ha sido muy natural. Las baterías y los bajos se grabaron en tomas, tocando juntos, Fran y yo, y yo creo que eso le ha aportado una chispa, naturalidad a lo que es el CD. La verdad es que la grabación, viéndola ahora, ha ido fluyendo de una forma muy... Yo me sorprendo con cómo han ido incluso surgiendo nuevos sonidos o de repente un día que me fui a comprar efectos nuevos y de repente ver cómo en dos días le das la vuelta y consigues el sonido de una canción y que es totalmente distinto a lo mejor a otras cosas que has estado haciendo en otros discos. Y en general lo he visto todo muy fluido, muy natural y quizá al estar hecho en menos tiempo y de una forma tan intensiva y con tanto corazón, yo creo que eso se transmite. En este disco se transmite mucho esa rabia. Pero no te fuiste un día, te fuiste varios días. Estábamos ahí una semana, se había gastado todo el dinero que tenía ya en pedales. Aprovechaste viaje. Tuvimos que prestarle dinero para comer. Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis en Los Ángeles? Pues un mes. Lo que pasa es que luego Nando y yo estuvimos un poco por ahí de viaje también, por Nueva York. Yo me fui también a Miami. Aprovechando. Ya que estábamos, me hice una ronda por ahí, por Estados Unidos. Y luego, hay mucha diferencia entre grabar, no en Estados Unidos ni con Sebastián, que ya lo hemos comentado, sino en grabar más rápido, como decía Jorge, al respecto de otros discos que a lo mejor han sido, pues eso, como más correctos, como decíais. Sí, sobre todo porque cuando estás tanto tiempo grabando, al final le das tantas vueltas que todo es como más cuadriculado, ¿no? Y aquí fue todo muy fresco y eso también se nota, ¿no? Es que la sensación que teníamos era como de ir, íbamos en un tren, ¿no? Y Sebastián iba adelante y nosotros íbamos detrás y había veces que no sabíamos ni... Pero él tenía el control totalmente en todo momento y las ideas muy claras desde que teníamos las primeras conversaciones un poco por Skype y tal, y la semana que de preproducción, un poco escuchando las canciones y viendo los cambios en las estructuras... Teníamos la sensación de que no estábamos perdiendo el tiempo y de que iba a pasar todo muy rápido, y así fue. En una semana teníamos todas las bases grabadas, todas las guitarras grabadas y los teclados, ¿no? Eso en otros discos era impensable, era más ir probando cosas, ir repitiendo cosas y luego regrabando. Aquí era todo, era eso, esa sensación de que tenía el control en todo momento, y eso hace que la grabación sea también muy relajada, a la vez que es intensa, pero nosotros estábamos muy tranquilos. Y luego todos estos meses hasta salir el disco además sirven para terminar de empaquetar, envolver bien el regalo, disfrutarlo, vídeo, ir presentando canciones, lo que decía antes, algún tráiler para luego disfrutar bien de la peli. Mañana, repito, en Indie Music Festival estaremos con vosotros, además somos medio oficial, con lo cual compartimos todo el evento con vosotros. Antes hemos escuchado ya una de esas píldoras, comentabais que tenéis otra, si os animáis. Sí, con las serpientes que le estrenamos mañana en directo en Indie. Poquito, son aquí en Corrientes Circulares. Hoy vais a escucharla en versión acústica por primera vez aquí, Second, Las Serpientes. Esto se ensucia, esto se alquila. No necesitas más que lo opuesto, tan melodramático. Todo es todo en este apartamento. Desde ahora o nunca más. De esto no, de esto no, no puede salir nada bueno, no, no, no. Así que apártame, lárgame, déjame al menos quedar bien. De esto no, de esto no. Apártame, lárgame, déjame recordarte bien. Las serpientes ya no mienten, que apártame, lárgame, déjame al menos quedar bien. De esto no, de esto, de esto no, no puede salir nada bueno, no, no, no. Así que apártame, lárgame, déjame recordarte bien. Llegaste a imaginar que aquello era común. Jugaste a no crecer, parece que sirvió. Antes los aplausos de los otros estudios mientras estabais acabando. Increíble. Y oye, yo como anécdota, que esto no lo sabéis, hace poco se puede contar esto así rápido, coincidimos en Murcia, estuvimos una noche, recuerdo que pinchábamos Corrientes Circulares DJ set y se acercaba mucha gente y me decía, pero tienes la nueva, la habíais estrenado ese mismo día, no, el día anterior, pero tienes la nueva de Second. Y yo, pero ¿cuál es la nueva de Second? A todo esto nos habíamos visto. Y yo decía, ¿pero cuál? Dice, la de la serpiente. Y digo, pero si la estrenaron ayer en radio, si no ha dado tiempo a salir, la gente ya la pedía. Y eso habla de las ganas que hay de que llegue ese 3 de septiembre. Era yo el que te la pidió. No. Estabas por allí, pero habíamos pedido, Jorge. No eras tú. Además, recuerdo el momento de decir, oye, que gente pidiendo canciones de Second y me hacía gracia el momento, sobre todo que pidieran, pero la nueva. Y yo decía, no, si te, lobotomizado sí la llevo, pero la serpiente no, si salió ayer, no me ha dado tiempo. Sí, o sea, sí, bueno, la gente está también muy atenta a estos adelantos que estamos dando y nada, bueno. Pues, como muchas ganas. 3 de septiembre, Montaña Rusa, estaremos todos montados en ella con vosotros, disfrutando de un nuevo trabajo de Second. Pero ya de momento os emplazo mañana al Indie Music Festival a veros por primera vez estos temas en directo y no en formato acústico, que este ha sido recién salido del horno, que de verdad que muchas gracias, porque sé que ha sido un currazo para venir a esta casa otra vez y para venir, bueno, a esta casa que es la vuestra ya, que ya os digo, ahora os doy la llave ya. Entonces, si sabéis, cuando queráis. Un placer para nosotros. Encantados. Sí, encantado. Y sobre todo mañana nos vemos en Endive, que a todo el que no haya comprado la entrada, animarle, que lo vamos a dar todo, vamos con un espectáculo nuevo, con canciones nuevas y con un montón de grupazos, o sea que vamos a pasarlo bien. Sí, vamos a estar. Y con DJs. Sí, claro. Vamos a estar todos. Una buena, muy buena fiesta. Muy bien. Ya sabéis todos. Cristian, Second, Cian, Izal, Dinero, Cristian, Serrock, está también Buffet Libre, Goma Land Monsters, genial. Indicaciones, que además ukulele son también de esta casa. Ukulele Clan Man, vamos aquí a liarla, vamos, va a estar, va a estar los muy camerinos bien. Va a dar mucho miedo, mucho miedo, porque todos nos conocemos y va a ser muy peligroso, pero bueno, lo pasaremos bien seguro. De momento ya puedo decir que la semana que viene en Corrientes Circulares no voy a contar nada de lo que pase en esos camerinos. Me encargaré de que el peligro se haga realidad. Bueno, chicos, como siempre, un placer teneros en el estudio. Seguiremos mañana vuestros conciertos, todos los demás que tenéis cerrados este verano y, por supuesto, cuando ya llegue septiembre, la fase de promoción y la nueva aventura que supone Montaña Rusa. Gracias por estrenarlo hoy también aquí en Corrientes Circulares. A vosotros, es un placer, de verdad. Seguiremos vuestra pista, como siempre. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Un abrazo. He estado pensando sobre los viajes en el tiempo otra vez. ¿Por qué? ¿Has llegado a un punto muerto con la invisibilidad? La he dejado aparcada. Se me ha ocurrido que si alguna vez invento una máquina del tiempo, lo que haría es viajar al pasado y dármela a mí mismo. Y de esa manera eliminaría la necesidad de inventarla. Interesante. Sí, me he quitado mucha presión. Es un gran paso adelante. ¿Quieres que llame a la revista Ciencia para que cambien la portada? Con mi máquina del tiempo, eso ya lo habré hecho yo. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero indie más listo de toda la escena musical independiente. ¿Por qué no utiliza sus conocimientos del futuro para especular en el mercado de valores? Podríamos ganar trillones. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar billones? Muy buenas noches, David Verdú. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Muy listos somos porque sabemos cosas muy interesantes. Sabemos que la banda canadiense Arcade Fire ya ha confirmado su regreso discográfico para finales de este año y finalmente se han decantado por el mes de septiembre para la presentación de su nuevo trabajo. La web Revolt, propiedad de Puff Daddy, que cita fuentes muy cercanas al grupo, dice que para esa fecha tendremos nueva música de Arcade Fire sin especificar el formato de single o larga duración. 3 años después de el exitoso The Suburbs, empieza a ver la luz el nuevo material de la banda en el que han estado trabajando con James Murphy de RCD Sound System. Ready to start, Arcade Fire. Yours, but I'm not. All Deezer Monkey Week anuncia nuevas confirmaciones para su circuito de showcases apostando por los valores emergentes de la música actual. Niño Burbuja, Maclopedia, Audrey, The Dry Mouths, Ulises Hadjis, Anteveria Territoir y The Parrots son las nuevas incorporaciones. Además, el festival ha establecido una serie de alianzas con el portal New Hispanic Music para dar a conocer y promocionar la música hispana en Europa y América. Niño Burbuja, fuentes de energía. Esta puede ser una solución para resolver nuestra ecuación. estrellas que estarán para mejorar, mejorar, mejorar. Separar nuestra dualidad. Black Rebel Motorcycle Club ha estrenado vídeo esta semana. El trío norteamericano regresaba el pasado mes de marzo con Spectre and the Fish, disco que estará presentando en la próxima edición del Festival Internacional de Benicassin. Su nuevo sencillo, Hey the Taste, viene acompañado del clip dirigido por Shane Chiavolin y grabado durante su actuación en el Psycho Fest de Austin, Texas. Hey the Taste, Black Rebel Motorcycle Club. But I do it all again. Springsteen ha confirmado que estuvo grabando en Australia junto a Tom Morello de Rage Against the Machine, el que podría ser el trabajo de continuación de Wrecking Ball. Springsteen actuó el pasado miércoles en Gijón en su única cita en España en un concierto con el cartel de todo vendido y ante un público entregado y fiel. El rockero no quiso desvelar más detalles sobre su nuevo trabajo o las otras canciones que está componiendo, pero estaba seguro de que el impulso de esta gira anual con su E Street Band le llevará directo a su próximo álbum. Born to Run, Bruce Springsteen. Run from cages on highway 9. enero han sido los ganadores del concurso de talento nacional Sifest Festival, donde la banda viajará la semana del 5 al 12 de agosto para participar en el festival que se celebra en Budapest y donde podrán tocar con bandas de la talla de Blur o Franz Ferdinand. Además, dinero son noticia por la publicación del vídeo del tema enérgico, mágico, eléctrico, que además es el tema principal de la banda sonora de la película 360. Recordad que podemos disfrutar de nuestros amigos de dinero mañana 29 en el MD Music Festival de Elda. Enérgico, mágico, eléctrico, dinero. Que te dé un consejo gratis, jovencito. El llamado Dr. Brown es peligroso, es un loco. Si sigues con él, acabarás teniendo graves problemas. Oh, sí, señor. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. ¿Puedo irme ya, señor Strickland? He visto que tu conjunto está en la lista para las pruebas del baile de la escuela. ¿Por qué te molestas, McFly? No tienes posibilidad. Eres igual que tu padre. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. We'll be right back. hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta la próxima temporada, la quinta, pero ya sabes que puedes continuar con nosotros todo el verano desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares, Twitter / C Circulares y nuestra web corrientescirculares.es. Me juras que cambiaría así, pero vuelves a caer. Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno, porque soy igual que tú. Y se va el equipazo que forma Corrientes Circulares en la producción y dirección Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y antes de irnos, queremos despedirnos de todos y todas las que nos habéis acompañado un año más. Empezábamos la temporada en septiembre y han sido 40 los programas que semana a semana hemos ido creando y cociendo con la mayor profesionalidad, dedicación y amor para que todas y todos los que estáis al otro lado de las ondas y del podcast disfrutarais, conocierais y bailarais. Nos conformamos con saber que os hemos hecho sonreír y cantar. Como dice la Habitación Roja, la música nos salvará. Y claro, Corrientes Circulares no sería circular si no acabara la temporada con el mismo tema con el que la empezábamos, la versión de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas que Lori Meyers hicieron en exclusiva para nosotros y que solo podéis encontrar aquí. Nos escuchamos en algún punto del dial a la vuelta del verano y os queremos a todas y a todos de vuelta. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Transforma los diamantes en...